Visto que más o menos todos os habéis conectado a Google, ¿vale? Ya están creados los calendarios. De momento he puesto simplemente las fechas de los exámenes, ¿vale? Pero ya a partir de hoy voy a poner los días de clases que dedicaremos al laboratorio y las que dedicaremos a problemas, ¿no? Tanto para electrónica 2 como para comunicaciones digitales. También pues hay ya colgadas en el LMS la información sobre cómo configurar Google Apps for Education para recibir alertas por SMS. Y también ya está activado el canal de podcast, ¿no? También tenéis información sobre cómo conectaros desde vuestro PC al servidor de podcast, ¿vale? Para poder escuchar las grabaciones de las clases que voy subiendo, ¿vale? Si tenéis problemas, decídmelo inmediatamente para que lo pueda solucionar, ¿no? Tenéis las instrucciones, pero si por algún motivo no conseguís configurar vuestro sistema, vuestro PC, me avisáis para que yo lo solucione. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, vimos prácticamente que el objetivo del diseñador de un sistema de comunicación es transmitir información sobre un canal de comunicación, un medio que puede ser guiado o no guiados, es decir, un cable o el aire, espacio inalámbrico, a la máxima velocidad, ocupando el menor ancho de banda posible, gastando la potencia mínima en transmisión y realizando el mínimo número de errores en recepción. Es decir, lo queremos todo. Vimos que alcanzar estos objetivos es imposible, ¿no? Porque se trata de requisitos que son mutuamente exclusivos, ¿no? Si queremos minimizar la probabilidad de error en recepción, vimos que tenemos que necesariamente aumentar la potencia de transmisión. Si queremos ir muy rápido, tenemos que necesariamente aumentar el ancho de banda de nuestro canal. Entonces, lo que haremos es estudiar una serie de técnicas para buscar una solución de compromiso entre todos estos requisitos, ¿no? Veremos cómo encontrar la forma más eficiente de transmitir información a una velocidad elevada y intentando ocupar el mínimo ancho de banda posible y también minimizar tanto la potencia en transmisión como la probabilidad de error en recepción. Obviamente no será la solución óptima y tendremos que adaptarnos, como veremos, a los distintos casos dependiendo de las especificaciones y del estándar que queremos utilizar. Vimos una cosa muy importante, ¿no? Vimos que la diferencia fundamental entre un sistema de comunicación analógico y un sistema de comunicación digital es la forma en que detectamos una señal, es decir, la forma en que demodulamos una señal, ¿no? Utilizaré el término detectar y el término demodular como sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial entre un sistema de comunicación analógico y un sistema de comunicación digital? Es la forma en que detectamos la señal, ya que detectar una señal en un sistema digital significa medir la energía de la señal recibida y compararlo con una serie de umbrales que nos permitirán tomar una decisión sobre el símbolo recibido. Es por eso que hemos definido dos clases de señales particulares, ¿no? Señales de energía y señales de potencia. En principio, pues nos interesa detectar la energía de la señal, ¿no? Por lo tanto, hemos definido esta clase de señales de energía, para que la energía de la señal es finita en un periodo de tiempo infinito. Luego vimos que, desafortunadamente, las señales que nos interesan, que son las señales periódicas y los procesos aleatorios, no caen en esta categoría, ¿no? Por lo tanto, para tratar estos tipos de señales, hemos introducido otro concepto, que es las señales de potencia. Entonces, las señales de potencia son señales que tienen potencia media finita durante todo el tiempo, ¿no? En esta categoría entran las señales periódicas y los procesos estocásticos. Luego, ¿qué hemos hecho? Prácticamente hemos empezado a desarrollar una serie de herramientas para asociar la energía o la potencia de una señal a ciertas características de estas señales. Y hemos definido que una función de autocorrelación. Entonces, lo hemos hecho antes para las señales de energía. Y hemos visto que para las señales de energía, la función de autocorrelación goza de una serie de propiedades, que son las siguientes, ¿no? La función de autocorrelación de una señal de energía es una función par. Tiene el máximo en el origen y está relacionada con la densidad espectral de energía. Es decir, que la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de una señal de energía es igual a la densidad espectral de esta señal, ¿no? Y viceversa, la antitransformada de la ASD es igual a la autocorrelación. Y luego, finalmente, hemos hallado el significado de la autocorrelación en el origen. ¿Qué representa la autocorrelación en el origen? Representa la energía de la señal. Hemos vuelto a hacer lo mismo para las señales de potencia. Y hemos hallado unos resultados muy parecidos. Es decir, también la función de autocorrelación una señal de potencia es una función par, tiene su máximo en el origen y está relacionada con la densidad espectral de potencia de la señal, GxDF. También en este caso, GxDF, mi densidad espectral de potencia, es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Y también hemos hallado el significado físico de la función de autocorrelación en el origen. ¿Cuál es el significado físico de Rx de 0? Se trata de la potencia media de la señal, ¿no? Por lo tanto, hemos asociado algunas características de las señales a su función de autocorrelación. Y empezamos a hacer lo mismo para los procesos estocásticos. ¿Por qué quiero hacer lo mismo para los procesos estocásticos? No, porque a pesar de ser señales de potencia como estas, no podemos tratarlas como señales deterministas, ya que no lo son. Y empezamos a estudiar una situación típica, ¿no? En que tengo pues n procesos estocásticos que representan una serie de señales de muestras, ¿no? Mi alfabeto de símbolos que quiero transmitir en un canal de comunicación. Cada uno de estos procesos estocásticos, de estas variables aleatorias, son funciones del tiempo, ¿no? Por lo tanto, tendré un proceso x1 de t, otro proceso x2 de t, etcétera, hasta xn de t. Aquí estoy dando, por supuesto, que hay una relación también con un suceso que provoca la activación de uno de estos procesos aleatorios. Es decir, que cada uno de los x1, x2, xn no solo es función del tiempo, sino también de un suceso A. Por lo tanto, la notación correcta sería x de at. Es decir, cada uno de estos procesos es función también de un suceso A, ¿no? Pero para simplificar la notación, lo que estoy haciendo es expresar cada uno de estos sucesos simplemente evidenciando simplemente la dependencia del tiempo. Pero no solo. ¿Qué pasa en recepción? ¿Vale? En recepción, el receptor no sabe cuál de estas señales está siendo transmitida, ¿no? Por lo tanto, en recepción yo tengo una distribución de muestras en un instante XTK, donde cada una de los valores de esta distribución son valores reales de una de las n variables aleatorias de mi espacio, ¿vale? Por lo tanto, En el instante TK, yo tendré prácticamente una serie de valores que son respectivamente xn de an tk, xn menos 1 de an menos 1 tk, etcétera, hasta x1 de a1 tk. Cada uno de estos valores tendrá su probabilidad, ¿vale? Por lo tanto, prácticamente en recepción yo tengo una variable aleatoria que llamo x de tk, que es una distribución de valores reales de cada una de mi n funciones de muestra. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces vamos a ver cómo puedo caracterizar mi proceso de detección, ¿vale? Obviamente lo que quiero es prácticamente caracterizar la señal recibida a través de la media y de una variable aleatoria xtk y obviamente de su autocorrelación. De todas formas, esto que puede parecer muy fácil es algo muy muy complejo. Por lo tanto, de alguna forma quiero simplificar el proceso de recepción. Entonces, vamos a ver cómo lo hago, ¿no? Introducimos el concepto de proceso estacionario, ¿vale? Un proceso estacionario, un proceso aleatorio x de t, se define estacionario en sentido estricto cuando sus propiedades estadísticas, es decir, su media, su autocorrelación, su densidad y probabilidad, no cambian en el tiempo, no se mantienen constantes. Un proceso aleatorio x de t se define estacionario en sentido amplio o también débilmente estacionario cuando su media es constante en el tiempo y su función de autocorrelación depende solo de la diferencia temporal tau igual a t1 menos t2, ¿no? Donde t1 y t2 son dos instantes en que estoy muestreando mi señal. Por lo tanto, por definición, para un proceso débilmente estacionario, ¿qué tengo? Que la media de este proceso es igual a mx, es igual a una constante. Y la función de autocorrelación rx de t1 t2 es en realidad una rx de t1 menos t2. Es decir, depende, como acabo de decir, solo de la diferencia temporal t1 menos t2 igual a tau. Y se calcula de esta forma, es decir, como la media de x de t por x de t más tau para todas las diferencias temporales tau. La estacionalidad en sentido estricto implica también la estacionalidad débil. No es cierto el contrario. Obviamente, en la práctica, la mayor parte de los sistemas de comunicación se pueden modelar con procesos estacionarios en sentido amplio, ¿no? Por lo tanto, nos permitirá hacer una serie de simplificaciones. ¿Qué representa Rx de tau, la autocorrelación? ¿Vale? Indica el nivel de correlación estadísticas entre valores aleatorios separados en el tiempo por un intervalo tau, de tau segundos. Entonces, ¿qué información nos da la autocorrelación? Nos da implícitamente información sobre el ancho de banda de la señal que estamos transmitiendo. ¿Por qué? Bueno, si mi función Rx de tau cambia lentamente al aumentar de tau, es decir, al aumentar de la diferencia entre dos muestras tomadas en intervalos sucesivos de tiempo, entonces, ¿esto qué significa? Que están predominando las componentes de baja frecuencia. Es decir, que estoy transmitiendo una señal que ocupa un ancho de banda reducido. Si Rx de tau cambia rápidamente al aumentar de tau, significa que están dominando las componentes de alta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, estoy ocupando un ancho de banda elevado para transmitir esta señal, ¿no? Este es el significado físico de la autocorrelación de un proceso estocástico X. Entonces, para un proceso estacionario, fijaos, ¿qué puedo definir? Puedo definir para mi función de autocorrelación unos resultados prácticamente idénticos a los que he hallado para mis señales de energía y mis señales de potencia. Es decir, que también la función de autocorrelación de un proceso estacionario es una función par. Tiene el máximo en el origen y está relacionada con la densidad espectral de potencia a Gx grande de F de este proceso aleatorio, ¿no? Y la relación es la misma que para una señal de potencia, es decir, que la Gx de F es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación Rx de tau. Y también podemos asignarle a Rx de 0 un significado físico, es decir, que la función de autocorrelación calculada en el origen es igual a la potencia media de la señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos hallado también para procesos estocásticos los mismos resultados que hemos hallado la vez pasada para señales de energía y señales de potencias deterministas. ¿De acuerdo? Resultado importantísimo, porque tenemos las herramientas para estudiar el comportamiento de señales y poder diseñar un algoritmo de detección, o sea, de demodulación óptimo. Pero obviamente, aún así, todavía no tenemos la vida solucionada. ¿Por qué? Porque prácticamente calcular la media y la función de autocorrelación de un proceso aleatorio es muy difícil, ya que implicaría un análisis multidimensional en que hace falta conocer las funciones de densidad de probabilidad conjunta de primero y segundo orden. Esto es muy difícil de manejar, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver lo que en realidad nos facilita el análisis de sistemas en lo que son los casos reales. Entonces, las cosas se simplifican cuando los procesos estocásticos que estamos manejando tienen cierta propiedad, ¿no? Esta propiedad es la propiedad de ergodicidad. Para un proceso ergódico podemos intercambiar medias estadísticas y medias temporales. Lo que nos salva la vida es que un proceso estacionario es también ergódico. Por lo tanto, los sistemas de comunicaciones reales son también sistemas ergódicos en que podemos utilizar las propiedades de ergodicidad para calcular de forma muy sencilla la media estadística y la autocorrelación de un proceso aleatorio. Por lo tanto, significa que la media la calculo como el límite por t que t de infinito de 1 partido t por esta integral de x grande de t. ¿De acuerdo? Estoy considerando mi proceso en el tiempo. Estoy haciendo una media temporal, no una media estadística. Y lo mismo vale para la función de autocorrelación. Es esta propiedad la que me salva la vida y que facilita muchísimo los cálculos. La propiedad de ergodicidad me permite de asociar de forma sencilla, tal como anticipé la vez pasada, algunas propiedades eléctricas de la señal con sus propiedades estadísticas, ¿no? Por lo tanto, si tengo una señal aleatoria con ciertas propiedades estadísticas, una cierta media, cierta distribución, cierta varianza, perdón, puedo asignar las propiedades estadística de esta señal a ciertas propiedades eléctricas, ¿no? Por ejemplo, el valor medio de la señal que representa el nivel de C de la señal, es decir, una componente continua asociada a la señal, una tensión continua. Mx al cuadrado es la potencia media normalizada de la componente DC. Por lo tanto, representa la potencia gastada por esta componente DC que estoy transmitiendo con la señal. El momento del segundo orden, es decir, la esperanza de x cuadro de t, ¿qué representa? La potencia media normalizada total, es decir, la suma de la potencia media gastada por la componente continua más la potencia media gastada por la componente AC, la variable, la señal de verdad. El valor eficaz es prácticamente la raíz cuadrada del momento del segundo orden. Y la varianza sigma x al cuadrado, ¿qué representa? Representa la potencia media normalizada de la componente C, es decir, solo la parte variable de mi señal. ¿De acuerdo? Luego os dije que nos conviene hacer la asunción simplificativa de señales de valor medio menos. ¿Vale? ¿Por qué me conviene hacer esta asunción simplificativa? ¿No? Porque si impongo que la media es nula, si mx es igual a cero, ¿qué significa? Que la componente de C de mi señal será cero y también la potencia de la componente de C será cero. ¿Vale? Todo esto desaparece. ¿De acuerdo? Y esto significa que la varianza representa la potencia media normalizada total. ¿Vale? Solo con un elemento, la varianza de mi distribución, yo sé la potencia que me estoy gastando en transmisión, o la potencia que estoy recibiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué representa la desviación estándar sigma x? La desviación estándar sigma x es el valor eficaz de la componente AC de la señal. ¿De acuerdo? Obviamente, si mx igual a 0, si tengo una señal con valor medio nulo, entonces sigma x es simplemente el valor eficaz total de la señal, ya que no existe en este caso componente DC. Obviamente, si tengo un proceso ergódico, puedo obviamente simplificar muchísimo el estudio de mi señal. Entonces vamos a ver cuándo un proceso aleatorio x de t puede ser clasificado como una señal de potencia, perdón, un proceso aleatorio XT, obviamente, como os he dicho, es una señal de potencia, ¿no? Por lo tanto, tendrá asociado, como hemos visto anteriormente, una densidad espectral de potencia, ¿no? Que hemos indicado con GXDF. Entonces, es importante ver cuáles son las propiedades de que goza esta función. ¿Vale? Antes hemos hallado la relación entre esta función y la función de autocorrelación. Entonces vamos a analizar ahora cuáles son las propiedades de GXDF. Entonces es una función siempre positiva, lo que me espero, representa una potencia, ¿vale? No puedo transmitir con una potencia nula. Es siempre real. Es una función par cuando mi variable aleatoria es real y obviamente esto lo hemos visto antes, ¿no? Es la antitransformada de Fourier de la función de autocorrelación. Y finalmente, el integral de mi densidad espectral de potencia, entre menos infinito y más infinito, representa la potencia media normalizada de la señal. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? En este caso, en un sistema de comunicación, ¿cuál es mi proceso aleatorio? Pues la cadena de bits que estoy transmitiendo. ¿Vale? Este es un proceso aleatorio porque a priori no sé, bueno, mi receptor no conoce los bits que están siendo transmitidos. ¿Vale? Por lo tanto, es un proceso aleatorio x de t. Entonces, x de t es lo que transmito. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos casos. ¿Vale? El caso de una señal con una tasa de transmisión de bit baja y el caso de una señal con una tasa de transmisión de bit elevada. Lo que varía es el tiempo de bit T, que en el primer caso será grande, en el otro caso será pequeño. ¿De acuerdo? Estoy tardando menos tiempo para transmitir la misma información. Obviamente lo primero que quiero hacer es calcular la autocorrelación. Entonces, ¿cómo lo calculo? Necesito, obviamente, comparar x de t con el x de t trasladado en el tiempo de un tiempo tau1. ¿Vale? Por lo tanto, para calcular la función de autocorrelación de la señal recibida, tengo que hacer la autocorrelación entre estas dos señales, ¿no? La primera, el bitstream que transmito, y el segundo, la segunda es el bitstream retrasado de un tiempo tau1. Por lo tanto, el resultado será obviamente lo que el producto de la, entre estas dos formas de onda, ¿no? En la parte por lo tanto será el área, perdón, de estas dos curvas. Entonces, obviamente, aquí podemos ver que la autocorrelación depende del nivel de solapamiento entre las dos señales, ¿no? Más se solaparán, más elevado será el valor de esta integral. Obviamente, a mí, ¿cuál es, por lo tanto, el resultado de esta integral? Pues haciendo esta integral, pues como estoy manejando rectángulos, el resultado será una rampa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como me esperaba, pues mi función de autocorrelación es una función par, en este caso, dos rampas, una ascendiente y una descendiente, que forman un triángulo, ¿de acuerdo? El máximo está en el origen. ¿Qué representa este máximo? Pues la potencia media total normalizada asociada a la señal. ¿De acuerdo? Y aquí también tengo información sobre la ocupación en banda. Fijaos, estas señales, bueno, en el caso de tasa de transmisión baja, ¿qué tendrán? Estarán muy expandida en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? Mientras que si tengo, prácticamente una señal con tasa de transmisión elevada, pues esta señal, bueno, la autocorrelación será muy restringida en el dominio del tiempo, ¿no? Por lo tanto, la base de este triángulo disminuirá. Entonces, obviamente, pues la información de lado en el dominio de la frecuencia la obtengo haciendo la transformada de Fourier de esta rampa, ¿de acuerdo? De este triángulo. Y la transformada de Fourier de un triángulo ya la conozco, es una sinc, ¿vale? En este caso una sinc al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo la información sobre la ocupación de potencia en el dominio de la frecuencia, que es lo que me interesa más. Entonces veo prácticamente que tengo dos sinc cuya banda null to null entre dos ceros espectrales depende de T. Obviamente en el primer caso, bitrate bajo, 1 partido T será pequeño porque T es grande, ¿de acuerdo? En el segundo caso, T es pequeño, por lo tanto 1 partido T será grande. Entonces esto aquí vemos que una tasa de transmisión elevada ocupa implica que mi señal ocupe en el dominio de la frecuencia un ancho de banda elevado. Sin embargo, esto no afecta la potencia total, ¿vale? Porque el integral de estas dos curvas es idéntico, ¿vale? Simplemente que mi potencia está distribuida en el dominio de la frecuencia de forma distinta, ¿vale? En el caso de una señal de baja frecuencia, la mayor parte de la potencia será concentrada en zonas muy próximas al cero. En el caso de una señal con una elevada tasa de transmisión, por lo tanto, con una elevada frecuencia de transmisión, pues mi potencia será concentrada en una región del espectro más elevada. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, mi canal de transmisión, como hemos visto en las lecciones anteriores, no es ideal, ¿no? Por lo tanto, introduce ruido, ¿vale? Hay dos formas de ruido, dos fuentes de ruido, ¿vale? Ruido generado por el hombre, que por ejemplo puede ser ruido de ignición, cuando enciendo mi coche, ¿vale? Genero un campo electromagnético, esto provoca disturbios, ¿vale? Transitorios de conmutación, encendido apagado de interruptores, radiaciones electromagnéticas externas. Y ruido natural, básicamente ruido atmosférico, del Sol y de otras fuentes galácticas, las estrellas, también esto, también, y la, bueno, las estrellas introducen contaminación lumínica. Obviamente, este tipo de ruido no es un problema, ¿no? Porque se puede mitigar mediante filtrado y tomando las medidas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en una estación de base de un sistema de comunicación satelital, podemos colocarlas en lugares aislados y lejos de las ciudades, ¿no? Para evitar problemas de ruido generado por el hombre. Sin embargo, existe una fuente de ruido natural, el ruido térmico o de Johnson, que es imposible de eliminar. Este ruido, como hemos visto, es el ruido introducido por todos los componentes que forman un sistema de comunicación que tienen un comportamiento resistivo, ¿no? Básicamente resistores, cables y también los transistores, ¿no? Porque veremos que en electrónica 2, que un transistor se puede modelar con una resistencia de canal. Desafortunadamente, pues esta es la fuente principal de ruido y es esto el ruido que me penaliza y que hace que diseñar un sistema de comunicación sea una tarea que en ciertos casos puede resultar compleja. El ruido térmico, como os conté ya, es un proceso estocástico. No puedo describirlo con una forma de onda, sino con una distribución estadística. Normalmente es un proceso de tipo gaussiano y media nula, con una función de densidad de probabilidad Pn. ¿Vale? Por lo tanto, mi ruido en NT es un proceso estocástico con distribución normal. En mi análisis, describo este proceso estocástico de ruido con una función de probabilidad gaussiana normalizada o estandarizada. Es decir, lo modelo como un proceso aleatorio de media nula y asumiendo una desviación estándar sigma igual a 1. ¿De acuerdo? Lo represento de forma normalizada. Obviamente, el motivo de que, por el que asumo media nula lo hemos visto anteriormente, ¿no? Esto me simplifica muchísimo calcular las propiedades eléctricas de mi señal, ya que si tengo media nula, no existe una componente continua y, por lo tanto, solo a partir de la varianza sigma x al cuadrado, puedo calcular todas las propiedades eléctricas de mi señal, ¿no? Es por eso que hacemos la asunción de media nula. Nos simplificará muchísimo el estudio del ruido, ¿no? Por lo tanto, la señal que recibimos es una señal aleatoria Z, que es la suma de dos contribuciones. Una componente de CA, que es el valor mostrado en un determinado instante de mi señal, ¿no? Yo muestreo mi señal con un sample and hold, por ejemplo, y entonces lo que tengo es un valor continuo, ¿no? Que es simplemente una muestra de la señal en un determinado instante. A esta componente continua, A, está solapado un ruido N con distribución gaussiana, ¿no? Por lo tanto, Z, como es la suma de una componente continua, por lo tanto de una constante y de un proceso aleatorio con distribución gaussiana, será también un proceso aleatorio con distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora por qué mi ruido tiene una, una distribución gaussiana, ¿no? Esta es una consecuencia del teorema del límite central, ¿no? Que dice que las distribuciones de probabilidad de la suma de j variables aleatorias, estadísticamente independientes, converge por j que tiende a infinito a una distribución gaussiana, independientemente de lo que son las distribuciones de estas j variables aleatorias independientes. ¿Cuáles son las propiedades espectrales del ruido? ¿No? Como os he dicho, el ruido es blanco, ¿no? Por lo tanto, significa que su densidad espectral de potencia es constante idealmente para todas las frecuencias, ¿no? Esto no es cierto en la realidad, ¿vale? El ruido es constante hasta frecuencia del terahercios, ¿vale? Pero obviamente esto qué significa, que por el rango de frecuencias que vamos a utilizar en nuestro sistema de comunicación, esta hipótesis es válida, ¿no? Podemos asumir que prácticamente mi ruido sea blanco. Y modelamos mi densidad espectral de potencia de ruido GNDF con un valor constante de N0 medio vatios por hercios, ¿no? El término 2 sirve para hacer hincapié que GNDF es una densidad espectral de potencia bilateral, ¿no? Que está considerando tanto frecuencias positivas como frecuencias negativas. ¿De acuerdo? Obviamente, podemos, a partir de mi densidad espectral de potencia, podemos, aplicando el resultado que hemos hallado anteriormente, calcular la función de autocorrelación de ruido Rn tau, que es una función de la diferencia de tiempo tau entre dos muestras. No es una función del tiempo, es una función de la diferencia de tiempo entre dos muestras. Por lo tanto, aplicando el resultado que hemos hallado, Rn de tau aquí será igual a la antitransformada de Fourier de GnDF. Esta antitransformada de Fourier es trivial, ¿no? Y es simplemente una delta modulada en altura por la constante N0 medio, ¿no? Por lo tanto, Rn de tau es simplemente N0 medio por delta de tau, donde tau, repito, no es un tiempo, sino es una diferencia temporal. Por lo tanto, esto es la representación de Rn de tau. Esto nos da una información muy importante, ¿vale? Entonces, como podéis ver, Rn de tau es una delta, ¿no? Por lo tanto, es una función que vale N0 medio solo cuando tau es igual a cero. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tau es distinto de cero, incluso muy pequeño, ¿vale? La correlación entre estas dos muestras de ruido será nula. Entonces, esto significa que dos muestras de ruido no son correladas, por muy pequeños que sea tau. Por lo tanto, es un proceso completamente aleatorio. No hay correlación entre dos muestras de ruido, por muy pequeño que sea tau. La única correlación la tengo con la misma muestra, cuando tau es igual a cero. Obviamente, la potencia media de ruido blanco será, aplicando la definición, el integral de la densidad espectral de potencia sobre todas las frecuencias. Por lo tanto, será infinito. Entonces, ese es el modelo de ruido que vamos a utilizar para analizar las prestaciones de un sistema de comunicación. Se trata de, como hemos visto, de ruido aditivo, blanco y gaussiano. Obviamente, como os he dicho, vamos a hacer la asunción de media nula, simplemente para poder caracterizar mi sistema solo a través de la varianza, ¿vale? Con un único parámetro estadístico, yo estoy caracterizando por completo mi sistema. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 10 minutos y luego seguimos. Al principio del curso vimos que el curso de comunicaciones digitales consiste en analizar la capa física de un sistema de comunicación, pero considerando los distintos bloques como cajas negras a las que se asocia un modelo matemático, ¿no? Por lo tanto, para hacer esto necesitamos ciertos conocimientos de sistemas lineales, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es modelar cada uno de los bloques que forma mi transceptor con un sistema lineal y una función de transferencia, ¿vale? Por lo tanto, un sistema, lo sabemos, puede ser caracterizado tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y caracterizar el sistema equivale a encontrar una relación entre la señal de entrada x de t y la señal de salida o respuesta y de t de mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo puedo hacer tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia pasando a las transformadas de Fourier. Por lo tanto, mientras que en el dominio del tiempo considero señales xt y dt, en el dominio de la frecuencia consideraré las transformadas de xdt, xdf, y la transformada de idt, idf. Entonces, ¿cómo puedo caracterizar la respuesta de mi sistema lineal? En el dominio del tiempo, un sistema lineal es caracterizado por su respuesta al impulso h de t, ¿no? Que por definición, por lo tanto, es el valor de i de t cuando la señal de entrada es una delta de Dirac. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un sistema lineal es completamente caracterizado en el dominio del tiempo a través de su entrada x de t, su respuesta al impulso h de t y su salida i de t. En el dominio de la frecuencia lo que hago es calcular la función de transferencia de mi sistema lineal, que será por lo tanto igual a h de f, y por definición h de f es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia sustancial entre estudiar un sistema en el dominio del tiempo o estudiar un sistema en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, la respuesta i de t de mi sistema se obtiene realizando una convolución entre la señal de entrada x de t y la respuesta al impulso, ¿no? Por lo tanto, por definición, i de t es igual al producto de convolución entre x de t y h de t. Por definición, el producto de convolución es un integral, ¿no? Y es el integral entre x de tau y h de t menos tau en de tau, ¿no? Por lo tanto, es el integral entre la señal de entrada y la respuesta al impulso trasladada en el dominio del tiempo, ¿no? Una versión retardada. Obviamente, para un sistema causal, el integral de convolución tiene una propiedad muy interesante, es decir, que la convolución entre x de t y h de t la puedo calcular como el integral entre 0 y más infinito de x de tau por h de t menos tau, ¿vale? Es decir, que fijaos, la primera diferencia respecto a la definición anterior es que para un sistema causal la respuesta no puede existir antes del tiempo 0, ¿vale? Y tampoco puede existir antes de la entrada. ¿De acuerdo? Es causal porque el sistema responde a un estímulo de entrada después de un cierto retardo. Y obviamente los términos entre integrales son intercambiables, es decir, hacer este producto de convolución se puede hacer, bueno, tanto multiplicando x de tau por h de t menos tau o de forma absolutamente equivalente multiplicando x de t menos tau por h de tau. Es decir, podemos escoger nosotros si utilizar una versión retardada de la respuesta al impulso o una versión retardada de la señal de entrada. Obviamente, resolver el integral anterior en ciertos casos puede resultar complejo, ¿no? Por lo tanto, una versión más cómoda de estudiar la respuesta de un sistema lineal es en el dominio de la frecuencia, ya que por las propiedades de las transformadas, pues un producto de convolución en el dominio del tiempo se transforma en un producto en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, la transformada de Fourier de mi respuesta y de f será igual al producto entre la transformada de Fourier de la señal de entrada x de f por la función de transferencia h, h de f. Y esto nos da, nos permite encontrar una definición alternativa de mi función de transferencia, porque no solo la función de transferencia es la antitransformada, perdón, es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, ¿no?, sino que también se puede calcular a partir del conocimiento previo de la salida de un sistema, ¿no?, como la relación entre I de F y X de F, ¿no?, siempre que obviamente X de F sea distinto a cero. En general, pues, ¿cuál es la forma que tiene mi función de transferencia H de F? ¿No? La puedo exprimir, H de F es un número complejo y lo puedo expresar de esta forma, como el producto del módulo de esta función de transferencia por un término J teta de F, ¿no?, que es la fase de mi función de transferencia. La fase teta de F se puede expresar, se puede calcular de esta forma, como el arco tangente entre la parte imaginaria, entre la relación entre la parte imaginaria de H de F y la parte real de H de F. Y esta es la fase de mi función de transferencia. Obviamente, trabajar en el dominio de la frecuencia me simplifica la vida, ¿no?, porque hemos visto anteriormente, cuando hemos tratado las varias definiciones de las señales, y cuando hemos definido densidades espectrales de potencia y de energía, hemos visto que nosotros, cuando detectamos una señal, pues lo que queremos es detectar su energía, no su forma, ¿de acuerdo? Su energía. Por lo tanto, a nosotros nos conviene trabajar en términos de energía o de potencia, más bien de potencia, porque las señales que estamos tratando son procesos aleatorios, ¿sí?, por lo tanto son señales de potencia, ¿no? Para estas señales hemos definido una densidad espectral de potencia Gx grande de F, ¿no?, porque X grande es un proceso estocástico, os recuerdo, ¿sí? Por lo tanto, si tratamos mi sistema de comunicación como un sistema lineal y considero densidades espectrales de potencia en entrada, pues tendré obviamente una densidad espectral de potencia en salida, G y grande de F, que es igual a la densidad espectral de potencia en entrada, Gx grande de F, por el módulo de la función de transferencia al cuadrado, ojo, al cuadrado, porque estoy considerando potencias. ¿De acuerdo? Una potencia es una señal al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la función de transferencia tiene que ser considerada al cuadrado. Y entonces el objetivo del diseño del sistema de comunicación es que prácticamente mi respuesta de mi sistema tiene que aproximar lo más posible la respuesta de un sistema ideal, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características de un sistema ideal? Para un sistema ideal, la salida de T tiene que ser una réplica desplazada en el tiempo de la señal de entrada multiplicada por un factor de escalado K, donde K puede ser un número mayor o menor que 1. Si K es mayor que 1, pues significa que mi sistema está amplificando la señal. Si K es menor que 1, mi sistema está atenuando la señal, ¿vale? Pero independientemente de que mi sistema amplifique o atenúe la señal, pues esta relación tiene que ser siempre válida. Por lo tanto, la salida siempre tiene que ser una versión retardada de un tiempo T0 arbitrario y escalada de mi señal de entrada. Por lo tanto, K y T0 son constantes. Obviamente, para obtener la respuesta en el dominio de la frecuencia, que es lo que me interesa más, lo que tengo que hacer es realizar la transformada de Fourier de esta función para calcular mi I grande de f en el dominio de la frecuencia, es decir, mi respuesta en el dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier de esta función es muy sencilla, ¿no? Es simplemente k por la transformada de Fourier x de f de la señal de entrada por un término e elevado a menos j2pi ft0, ¿no? Que representa, por las propiedades de la transformada, este desplazamiento, ¿vale? Un desplazamiento en el dominio del tiempo introduce este término exponencial en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, ¿qué significa? Que mi función de transferencia es simplemente k e elevado a menos j2pi ft0. ¿Vale? Por lo tanto, si mi sistema de transmisión es ideal, esta tiene que ser su función de transferencia. Una constante por ese término de retardo. Por lo tanto, mi sistema puede amplificar, atenuar y retardar mi señal. Nada más. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, en la práctica, un sistema como esto es imposible de realizar. ¿Por qué? Aquí vemos prácticamente que la dependencia de la fase, por lo tanto del término de este exponente, es la dependencia de la fase, de la frecuencia, es lineal. Por lo tanto, prácticamente un sistema ideal de comunicación debería tener una dependencia lineal de la frecuencia. Pero esto, desafortunadamente, es imposible en la práctica. Vamos a ver lo que implicaría una dependencia lineal de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, fijaos, mi teta f, como os he dicho, es el valor del exponente, ¿no? Por lo tanto, teta f es 2pi ft0. Por lo tanto, mi fase tiene una dependencia lineal de la frecuencia. Entonces, esto significa que mi retardo t0 depende de la frecuencia y es igual a teta igual a 2pi f. ¿Vale? ¿Para qué? Para que mi retardo sea constante e independiente de la frecuencia, también este teta tiene que ser una función lineal de la frecuencia, para que se despegue con esta f de abajo. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, esto no es cierto en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Pues este teta, veremos que no es una función lineal de la frecuencia. La figura de mérito que mide la distorsión de retardo de una señal se llama retardo de envolvente o retardo de grupo, tau f. Por definición, el retardo de grupo a k es igual a menos 1 partido 2pi por la derivada de teta de f respecto a la frecuencia. Si teta de f fuera una función lineal de la frecuencia, la derivada sería una constante y, por lo tanto, el retardo de grupo es una constante. Esto significa que mi sistema, si fuera ideal, debería introducir el mismo retardo para todas las frecuencias. En la práctica esto no es cierto. Esto significa que frecuencias distintas que se propagan a través de mi señal, de mi sistema de comunicación, tienen retardos distintos. Por lo tanto, pueden generar interferencias constructivas o destructivas, distorsionando la señal recibida. ¿De acuerdo? Entonces, otra característica para que mi sistema sea físicamente realizable es el ancho de banda requerido para transmitir mi señal. ¿Sí? Obviamente, un sistema real tiene que ser causal, causal, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que mi señal tiene que tener una duración finita y, obviamente, tiene que empezar del tiempo t igual a cero y seguir hacia el tiempos superiores, ¿no? Hacia el infinito. Entonces, pero si vamos a analizar mi respuesta ideal que he calculado a h de f, veo que esta respuesta es una respuesta de tipo paso bajo. ¿Eh? Por lo tanto, lo que acabo de definir es un filtro paso bajo ideal, por lo tanto, estrictamente limitado en frecuencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que la antitransformada de este filtro me da una respuesta que es ilimitada en el dominio del tiempo, ¿no? Por lo tanto, el sistema que acabo de definir con las propiedades que me gustaría alcanzar, en la práctica no lo puedo realizar. No es realizable, ¿no? Porque prácticamente una HDF como esta, que es limitada en el dominio de la frecuencia, tendrá una respuesta ilimitada en el dominio del tiempo, ¿no? Por lo tanto, no es causal. Entonces, antes de ir más en detalle, vamos a ver cuáles son las características, las tres posibles respuestas ideales que puede tener un sistema de comunicación. Tengo tres posibles respuestas, ¿no? Típicas, ¿no? Paso banda, paso bajo y paso alto. En el caso paso banda ideal, ¿qué tengo? Que prácticamente mi respuesta es definida y distinta de cero solo en un rango limitado de frecuencias, limitados inferiormente por una frecuencia FL y superiormente por una frecuencia FU. A partir de estas dos frecuencias, la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, puedo definir un ancho de banda WF igual a FU menos FL. En el caso de respuesta paso bajo ideal, mi respuesta es distinta de cero entre menos FU y más FU. ¿Vale? De todas formas, la parte entre 0 y menos FU no es realizable físicamente, no existen físicamente frecuencias negativas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando modelamos una respuesta tipo paso bajo, ponemos también las frecuencias negativas, a pesar de no ser físicamente realizables. Porque luego tenéis presente que tenemos que modular una señal. ¿Sí? Y como veremos, modular una señal significa trasladar su espectro en frecuencias, ¿no? Por lo tanto, si modulamos una señal con una respuesta, en un sistema con una respuesta tipo paso bajo, este espectro modulado se trasladará en frecuencias. Por lo tanto, lo que antes eran frecuencias negativas se volverán frecuencias positivas, ¿vale? Simplemente por eso. Representamos las frecuencias negativas, a pesar de no ser físicamente realizable. ¿De acuerdo? Y la última, por lo tanto, aquí el ancho de banda, WF, de mi señal, es simplemente FU, la frecuencia superior. Entonces aquí vemos, lo anticipo, la primera diferencia entre un sistema en banda base y un sistema paso banda. En un sistema paso banda, la banda necesaria para transmitir una señal se dobla. ¿Vale? Pues fijaos, este es el espectro de una señal en banda base. ¿Vale? Por lo tanto, ancho de banda, WF igual a FU. Pero si este espectro lo traslado en banda de paso, por lo tanto lo modulo, el ancho de banda necesario para transmitir la misma señal se dobla. ¿De acuerdo? Y finalmente, filtro ideal paso alto. Y por lo tanto, en este caso, el ancho de banda de la señal está definido, la respuesta de mi sistema está definida entre una frecuencia FL y una frecuencia FU que tiende a infinito. ¿Vale? Por lo tanto, FL es la frecuencia de corte inferior y la frecuencia superior tiende a infinito. Esta es la respuesta de un filtro paso alto ideal. Obviamente son ideales porque la transición entre banda de paso entre banda de pase y banda de corte, es abrupta. ¿Vale? Es abrupta, es decir, que la, prácticamente la, la transición entre, entre esta zona donde la señal puede pasar y la zona donde la señal es filtrada se realiza de forma inmediata. ¿Esto qué significa? Que como mi señal es limitada en frecuencia, una respuesta como esta me generará una señal que es ilimitada en el dominio del tiempo. Por lo tanto, estos filtros son ideales, porque no son realizables físicamente, ¿de acuerdo? Ya que su antitransformada de Fourier me generará una función que es ilimitada en el dominio del tiempo. En general, de particular interés es el filtro paso bajo, ¿vale? Sabemos que el filtro paso bajo ideal tiene como, como respuesta en el dominio del tiempo una sync. Y una sync no es realizable físicamente porque es una señal que es definida dentro, entre menos infinito y más infinito. No es un pulso realizable físicamente. Y lo vemos ahora, ¿no? Prácticamente lo que hemos definido es prácticamente un sistema ideal en que mi respuesta HDF es igual al producto del módulo de HDF por un término de fase. ¿De acuerdo? Mi módulo lo he definido en el caso de un filtro paso bajo como una función que vale 1 si mi F es incluida entre menos FU y más FU, donde FU es la frecuencia de corte superior de mi filtro. Y 0 para todas las frecuencias externas, ¿no? Por lo tanto, para todas aquellas frecuencias mayores que FU y todas aquellas frecuencias menores que menos FU. Obviamente, mi término de fase, lo conozco, es elevado a menos J2pi FT0. ¿Vale? Por lo tanto, si quisiera calcular la, la respuesta al impulso de este filtro, pues tengo que realizar, como hemos visto, la antitransformada de Fourier de mi respuesta en frecuencia. Por lo tanto, la antitransformada de Fourier es el integral entre menos infinito y más infinito de HDF por elevado a J2pi FT en DF. ¿Vale? Definición de antitransformada. Sustituyendo el valor de HDF, ¿qué tengo? Pues que, considerando que HDF es limitada en banda entre menos FU y más FU, pues este integral lo tengo que realizar solo entre menos FU y más FU. Y dentro de este rango de frecuencia, ¿cuánto vale mi función de transferencia? Vale 1 multiplicado el término de fase. Sustituyo y tengo aquí el producto de dos exponenciales, ¿vale? Por lo tanto, tengo integral entre menos FU y más FU de elevado a J 2pi F T menos T0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La antitransformada de este término es fácil de calcular, ¿no? Me acuerdo que aplicando la relación de Euler puedo descomponer este exponencial complejo en la suma de un seno y un coseno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aplicando la fórmula de Euler, pues tengo que el resultado es este, una sync, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta en el dominio del tiempo de este filtro es 2FU por la sync de 2FU T menos T0. Respuesta en el tiempo de un filtro paso bajo ideal. Por lo tanto, significa que yo tengo una sync desplazada de un tiempo T0. De todas formas, esta sync, como sabemos, es una función ilimitada en el dominio del tiempo. Por lo tanto, este pulso no es realizable físicamente. Veremos más adelante, lo anticipo, que el objetivo es encontrar un pulso que aproxima el comportamiento de una sync. ¿Por qué? Porque veremos que la sync es un pulso de Nyquist. ¿Qué significa un pulso de Nyquist? Significa un pulso que mostrado en los tiempos de muestreo ideales no provoca interferencia intersignal. Uno de los problemas que veremos ya desde la próxima vez en comunicaciones digitales es que mi sistema de comunicación no es perfecto. ¿Sí? Y uno de los problemas de las no idealidades, básicamente introducido por un filtrado no perfecto de los filtros que forman mi cadena de transmisión y recepción, es la interferencia intersímbolo. Es decir, que los pulsos de dos símbolos adyacentes pueden solaparse, ¿sí?, provocando interferencias y errores en los niveles de tensión muestreados. ¿De acuerdo? Este fenómeno se llama interferencia intersímbolo. Obviamente, hay un pulso que prácticamente, teóricamente, no produce interferencia intersímbolo, que es la sync, ¿no? ¿Por qué? Fijaos qué pasa si transmito dos syncs adyacentes. Donde esto es mi tiempo de bit, ¿vale? La otra sync, si solo los instantes de transmisiones fueran ideales, ¿vale?, debería ser como esta. Es decir, que la otra sync tiene valor máximo, que tiene la información sobre el bit transmitido, cuando el símbolo anterior vale cero. Por lo tanto, los dos símbolos transmitidos no se disturban, no hay disturbios, ¿vale? No hay interferencia. Entonces, a mí me gustaría, por lo tanto, transmitir utilizando pulsos de tipo sync, de manera que no haya interferencia entre símbolos adyacentes. ¿De acuerdo? Pero acabo de decir que la sync no se puede realizar físicamente, porque no existe ningún sistema con esta función de transferencia, ningún sistema realizable, ¿no? Simplemente porque no puedo diseñar ningún filtro, utilizando circuitos electrónicos con la tecnología que tengo, que tenga una transición abrupta entre la banda de paso y la banda de corte. ¿De acuerdo? Sin embargo, veremos que hay pulsos que tienen propiedades muy parecidas a la de la sync, y que por lo tanto pueden mitigar o eliminar el fenómeno del ISI, de la interferencia intersímbolo. Veremos que este pulso se llama pulso de tipo coseno alzado. Por lo tanto, lo que queremos hacer es diseñar mi sistema de comunicación para que su función de transferencia total, es decir, el producto entre la función de transferencia que me modela mi transmisor, la función de transferencia que me modela el canal de transmisión y la función de transferencia que modela el sistema de recepción, tenga una respuesta de tipo coseno alzado. ¿De acuerdo? Porque de esta forma veremos que podré limitar la interferencia intersímbolo. Entonces vamos a ver cuáles son los filtros realizables, ¿no? Entonces hemos visto que prácticamente puedo modelar mi sistema de comunicación con una caja negra con cierta respuesta. En este caso he visto que una de las respuestas que quiero alcanzar en el dominio de la frecuencia es una respuesta tipo paso bajo. ¿Por qué quiero realizar una respuesta tipo paso bajo? Porque, obviamente, el canal de transmisión es un recurso escaso y limitado que normalmente tengo compartir con muchos usuarios, independientemente de si transmito en un medio guiado, como un cable, o un medio no guiado, como el espacio libre, ¿vale?, como el aire. ¿Sí? En el caso de comunicaciones inalámbricas, este recurso es aún más limitado, ¿no?, que en el caso de transmisiones guiadas. ¿Por qué? Porque no solo tengo que compartirlos entre varios usuarios, ¿no?, sino también que tengo que compartirlo entre varios estándares. Por lo tanto, a cada uno de los estándares que utilizo para transmitir en el aire, ¿vale?, tengo que asociar una banda muy limitada. ¿De acuerdo? Pues en el aire, pues, van transmisiones satelitales, transmisiones en banda libre, televisión digital, etc. ¿Vale? Cada uno de estos estándares de comunicación tiene asociada una banda que no es muy grande y que tiene que ser compartida entre muchísimos usuarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el pulso con que transmito, la respuesta, por lo tanto, de mi sistema, tiene que ser de tipo paso bajo, limitada en banda. Y veremos que, independientemente del tipo de pulso que utilizo para realizar mi transmisión, todos tienen una característica común. Independientemente de su forma, todos tienen en el dominio de la frecuencia una respuesta de tipo paso bajo. Todos. ¿Vale? Independientemente de la forma del pulso. ¿De acuerdo? Todos tienen una respuesta paso bajo. Entonces, ¿esto qué significa? Volviendo al ejemplo de nuestro filtro, ¿no?, que mi detector más sencillo para detectar un pulso recibido es un filtro de tipo paso bajo. Eso es con este filtro yo puedo reconstruir la señal transmitida. ¿Cuál es el filtro paso bajo más sencillo? El filtro RC, que habéis visto seguramente en circuitos. Bueno, un filtro RC paso bajo está formado por una resistencia y un condensador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la respuesta en el dominio de la frecuencia de este filtro? No, me acuerdo prácticamente mi condensador tiene una impedancia que es 1 partido J omega C en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, considerando la impedancia, theta C igual a 1 partido J omega C del condensador y aplicando básicamente pues un divisor de tensión, puedo calcular esta respuesta en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de este filtro es 1 partido 1 más J2π FRC. ¿De acuerdo? Esto lo obtengo aplicando simplemente un divisor de tensión para calcular la tensión de salida y acordándome que la impedancia de mi condensador es una función de la frecuencia y se calcula así. Obviamente a mí lo que me interesa es expresar esta función de transferencia tal y como hemos visto anteriormente, como el producto entre el módulo de esta función de transferencia y un término de fase. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues el módulo de este HDF es el módulo del numerador dividido el módulo del denominador. ¿Sí? Es decir, 1 partido raíz cuadrada de 1 más 2pi FRC al cuadrado. ¿De acuerdo? El módulo. ¿Sí? Por un término de fase E elevado a menos J teta F. ¿Sí? Hemos visto que la fase es la arcotangente de la parte imaginaria de la respuesta dividido la parte real. ¿Vale? Por lo tanto, es el arcotangente de 2pi FRC. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque la parte real es 1. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo solo la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la respuesta de mi filtro. Bueno, si la pintara en el dominio de la frecuencia, pues, ¿qué veo? ¿No? Veo que tanto la fase como el módulo son funciones de la frecuencia. ¿Vale? Entonces, fijaos cuál es la respuesta del módulo. ¿Vale? Aquí tengo dos funciones de la frecuencia que pinto separadamente con estos dos gráficas, que son los diagramas de Bode del módulo y de la fase de mi función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama de Bode del módulo, obviamente, es, como me esperaba, una respuesta de tipo paso bajo. Pero en este caso, como puedo ver, observando esta función, la transición entre la banda de paso y la banda de corte no es abrupta. Es decir, que la respuesta tendrá en el dominio de la frecuencia, el módulo de la respuesta tendrá en el dominio de la frecuencia una transición gradual que me llegará desde la banda de paso a la banda de corte, ¿vale? Esta pendiente se llama roll-off, ¿de acuerdo? Es decir, el filtro tiene un roll-off que puede ser pequeño cuando queramos, ¿no? Pero nunca será igual a cero, ¿de acuerdo? Un roll-off es igual a cero en el caso de un filtro ideal, y mayor que cero en el caso de un filtro real. Entonces aquí vemos prácticamente que la potencia de la señal disminuye de un factor 2, la potencia, la potencia, no el valor de pico de la tensión, de un factor 2, donde en el punto omega f igual 1, 2 pi rc, también en el punto menos 1, 2 pi rc, ¿vale? Entonces este punto se conoce como la frecuencia de menos 3 dB, ¿vale? Y obviamente en este caso el valor de pico, ¿vale? Si considero la señal como una señal de tensión o de corriente, el valor de pico ha disminuido en este punto de un factor 1 partido raíz de 2, ¿vale? La raíz cuadrada de la potencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Aplicando la definición. Es decir, 0,707. Por lo tanto, este punto, el punto de menos 3 dB, caracteriza uno de los factores característicos de este filtro, ¿no? La banda de menos 3 dB, que es la banda donde la respuesta HDF ha disminuido de 3 dB respecto a su valor máximo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿esto qué significa? Que en términos de tensión, la tensión valdrá 0,707, 1 partido raíz de 2. Y en el caso de potencia, la potencia transmitida habrá disminuido de un factor 2, ¿vale? Será la mitad, ¿vale? Obviamente aquí estoy considerando filtros normalizados, ¿vale? Con un valor de pico igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo varía la fase de este filtro? ¿Vale? Pues también la fase es una función de la frecuencia y es el arco tangente de este término, ¿no? Por lo tanto, en este caso vemos que la fase, el diagrama de Bode de la fase, es una función que varía entre pi medios y menos pi medios. Obviamente, fijaos, lo que es interesante es que en la frecuencia de menos 3 dB, que será prácticamente la frecuencia del polo de mi circuito, la fase habrá rotado de menos pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero realizar un filtro cuya respuesta se aproxime lo más posible la respuesta ideal, ¿vale? Entonces, yo quiero un filtro como este, ¿vale? ¿Por qué quiero un filtro como este? Porque cuando más se acerca mi filtro, la respuesta de mi sistema, a un comportamiento ideal, más la respuesta se aproximará a una sinc, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tendré un sistema que tolerará el ISI, ¿vale? Por lo tanto me evitará interferencia intersigma. ¿Vale? Por lo tanto, mi objetivo es realizar una función de transferencia que en el que la transición entre banda de paso, banda de corte sea lo más abrupta posible. Se puede demostrar que prácticamente esto depende del orden del filtro, es decir, del número de polos que tiene mi función de transferencia. En el caso de una respuesta del primer orden, como podemos ver, la respuesta es muy, la transición es muy suave, ¿no? Por lo tanto, este filtro no tendrá un buen comportamiento. Sin embargo, a medida que aumento el orden del filtro, fijaos, la transición entre la región de la banda de paso y la banda de corte se va haciendo más abrupta. Entonces, más elevado es el orden del filtro, más estrecha será la banda de mi filtro, más pequeño el roll-off y, por lo tanto, mejor será el filtro, ya que aproximará el comportamiento ideal. ¿Sí? Hay varias respuestas, es decir, nosotros, nuestro objetivo es encontrar una expresión matemática que represente mi filtro, ¿no? Hay varias respuestas, respuesta de Butterworth o máximamente plana, respuesta de Chebyshev o con rizado, o respuesta de Bessel, ¿no? Hay más, ¿vale? Como por ejemplo filtros de Gauer, ¿sí? Pero los que solemos manejar más son los filtros de Butterworth y los filtros de Chebyshev. Entonces, en el caso, una respuesta típica muy utilizada es una respuesta de Butterworth. Obviamente, tened presente que la elección de la respuesta del filtro depende también muchísimo de las especificaciones. ¿Por qué? Porque veremos que cada tipo de filtro tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, un filtro de Butterworth tiene la ventaja de tener una banda perfectamente plana en la banda de paso. Por lo tanto, no distorsiona mi señal. ¿De acuerdo? Sin embargo, la transición entre la banda de paso y la banda de corte es bastante suave. No tan suave y lenta como un filtro de Bessel, pero no tan abrupta como un filtro de Kauer o como un filtro de Chebyshev. Por lo tanto, si quiero un filtrado bueno y una aproximación buena de mi respuesta ideal, tengo que utilizar un filtro de Kauer o un filtro de Chebyshev. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de esos dos tipos de filtros? Que el filtro de Chebyshev tiene un rizado en la banda de paso. Y un filtro de Kauer tiene rizados en la banda de paso y la banda de corte. Por lo tanto, este rizado me distorsiona la señal en la banda de paso. Y en el caso del filtro de Kauer, me amplifica la señal en la banda de corte. Por lo tanto, gano por un lado y pierdo por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos centraremos, y también otra cosa muy importante que se me estaba olvidando. También es un problema de implementación. Es mucho más fácil implementar un filtro de Butterworth, con un circuito, obviamente, que un filtro de Kauer o un filtro de Chebyshev. Por lo tanto, por lo menos nosotros manejaremos, en la mayor parte de los casos, filtros con una respuesta de tipo Butterworth. Un filtro paso bajo con una respuesta de tipo Butterworth se caracteriza por un módulo que es igual a 1 partido raíz cuadrada de 1 más f partido fu elevado a 2 a la n, donde n es el orden del filtro. Entonces aquí veremos que a medida que aumentamos el orden del filtro, pues mi respuesta se hace más abrupta. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto hoy? Que prácticamente diseñar un sistema de comunicación es una tarea que requiere buscar una solución de compromiso entre distintos parámetros de diseño. ¿Cuáles son los parámetros de diseño que manejo? Ancho de banda, relación señal-ruido en recepción y frecuencia de transmisión, por lo tanto, bit rate, tasa de bits, ¿vale? Estos son los tres parámetros que manejo, ¿de acuerdo? Son mutuamente exclusivos, es decir, no puedo transmitir a la máxima velocidad ocupando el mínimo ancho de banda minimizando la potencia de transmisión, que es lo que me gustaría, que es lo que me gustaría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quiero maximizar la probabilidad de error en recepción, que es lo que quiero, que es mi objetivo, tendré que buscar una solución de compromiso entre la velocidad que transmito la potencia a que transmito, adaptándome lo mejor posible a las características de mi canal de transmisión. ¿De acuerdo? Obviamente, el proceso de detección, lo veremos, consiste en detectar la energía de la señal recibida, ¿vale? Por lo tanto, mi objetivo es maximizar la energía recibida por el transmisor. Entonces, para hacer esto, necesito unas herramientas matemáticas que me permiten hacer estimaciones sobre las características que tiene que tener mi sistema de comunicación. Y por ello, defino unas señales con ciertas características. Las más importantes son las señales de energía y las señales de potencia. ¿De acuerdo? Como yo quiero maximizar la energía recibida, me gustaría tratar las señales como señales de energía. ¿De acuerdo? Pero esto no es posible para los dos tipos de señales más utilizadas en comunicaciones, que son las señales periódicas y las señales aleatorias, procesos estocásticos. Entonces, para definir estas dos señales, introdujo otra extracción matemática, ¿no? Que son las señales de potencia. ¿De acuerdo? Las señales, por lo tanto, los procesos estocásticos, que son las señales que más me interesan, son señales de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es definir algo que me relacione una señal en el dominio del tiempo con un espectro, es decir, la misma señal en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es introducir una función de autocorrelación y ver que esta función de autocorrelación tiene ciertas propiedades muy interesantes. Esta es una función par, que tiene el máximo en el origen. ¿Y qué pasa? Tiene una propiedad muy interesante. En el caso de señales de energía, la trazonada de Fourier de la señal de autocorrelación es la densidad espectral de energía de la señal. Análogamente, en el caso de una señal de potencia, la trazonada de Fourier de la autocorrelación de una señal de potencia es la densidad espectral de potencia de una señal. No solo, pero los valores en el origen de estas dos funciones de autocorrelación representan respectivamente la energía de la señal y la potencia media de la señal. ¿De acuerdo? Sin embargo, no puedo tratar un proceso estocástico como una señal de potencia determinista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo para procesos estocásticos, ¿no? Encontrar algunas propiedades estadísticas que me permitan modelar y estimar de forma muy sencilla las propiedades eléctricas de mi señal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es prácticamente estudiar el comportamiento de una variable aleatoria que representa prácticamente la distribución en el instante de muestreo de los valores reales de distintas señales de muestra, y veo prácticamente que puedo caracterizar pues este proceso estocástico a través de su media y de una función de autocorrelación RT1-T2 conjunta, ¿no? Pero vemos que no es fácil calcular ni esta media ni esta función de autocorrelación. Entonces, lo que hago es introducir una primera simplificación, ¿no? A ver bien qué clase de señal estoy manejando. ¿De acuerdo? Entonces me doy cuenta que puedo definir unos procesos estocásticos de tipo estacionarios, en que las propiedades estadísticas se mantienen constantes durante todo el tiempo. Obviamente, tampoco me interesa garantizar la estacionalidad estricta, como en este caso, ¿vale? Hemos visto que con que un proceso estacionario débil, ¿vale? Ya es suficiente porque ya modela prácticamente todos los casos reales, ¿no? Para un proceso estacionario débil, la media estadística es constante, ¿sí? Y prácticamente la función de autocorrelación depende simplemente de la diferencia temporal entre los dos instantes de muestreo. Entonces, ya esta es una primera simplificación. Sin embargo, calcular esta media y esta función de autocorrelación todavía no es trivial porque requiere análisis multidimensional. Entonces, lo que me salva la vida, como hemos visto, es que prácticamente un proceso estacionario es también ergódico. ¿De acuerdo? Pero un proceso ergódico tengo una gran ventaja, ¿no? Puedo intercambiar medias estadísticas con medias temporales. Por lo tanto, estudiar un proceso estocástico en este caso equivale a considerar las medias temporales de la variable aleatoria que estoy utilizando, lo que prácticamente me simplifica el estudio. Por lo tanto, también para un proceso estocástico puedo definir una función de autocorrelación Rx grande de tau, que es una diferencia entre las diferencias temporal entre dos muestras, y que obviamente la puedo calcular considerando las señales en el dominio del tiempo. Y esto me simplifica la vida. Y veo que prácticamente me valen las mismas propiedades que hallé en su tiempo para una señal determinista de potencia, ¿no? Por lo tanto, también para un proceso estocástico, mi función de autocorrelación es una función par, tiene un valor máximo en el origen, el valor máximo representa la potencia media de mi señal, y la transformada de Fourier de esta función de autocorrelación Rx de tau es mi densidad espectral de potencia. ¿De acuerdo? Y obviamente la gran ventaja de todo esto es que puedo asociar magnitudes eléctricas a la que son las propiedades estadísticas de mi señal, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el valor medio es la componente de C de señal, el valor medio al cuadrado, la potencia media de C, la variancia, la potencia media en AC, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la distribución de probabilidad de mi señal me da toda la información sobre lo que son las características eléctricas de mi señal, lo que me simplifica enormemente la vida, ¿vale? Cuando analizo las prestaciones de un sistema. Obviamente, lo que hace, hemos visto que mi sistema sea un sistema aleatorio, además de la incertidumbre por parte del receptor sobre el, el valor recibido, porque el receptor no sabe cuál es el valor que ha sido transmitido en realidad por el transmisor. El otro factor de incertidumbre es el ruido, que como hemos visto, lo modelamos como un ruido blanco aditivo gaussiano. ¿De acuerdo? Este ruido modela prácticamente lo que es la componente fundamental del ruido, el ruido de Johnson o el ruido térmico, porque todas las otras fuentes de ruidos externas, tanto atmosférica como producida por el hombre, se pueden eliminar mediante un diseño cuidadoso del sistema. ¿De acuerdo? Lo que no se puede eliminar es el ruido de Johnson, que es un ruido interno generado por los componentes electrónicos que forman mi sistema, básicamente cables, resistores y transistores. ¿De acuerdo? Dicho esto, el paso sucesivo es modelar mi sistema como una caja negra, con una entrada, una salida, y aplicar todos los conocimientos que tengo de sistemas lineales para estudiar el comportamiento de mi sistema. Hemos visto prácticamente que lo que quiero es que mi sistema de comunicación aproxime lo más posible la respuesta de un sistema ideal. Hemos visto que la respuesta de un sistema ideal es de tipo paso bajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, este filtro paso bajo ideal no es realizable en realidad. ¿Por qué? Porque su antitransformada es una sinc. Por lo tanto, un pulso no causal. Y mis sistemas reales son sistemas causales, ¿no? Sin embargo, lo que quiero hacer es generar un pulso que aproxime lo más posible una sinc. ¿Por qué lo quiero? Porque mi sinc me elimina la interferencia intersímbolo, ¿vale? Un problema típico de sistemas de comunicación.